ese veneno que me da tu boca, es una fuerza que nace contigo, porque mira como yo te sigo, esa manera con que me provocas, mentirosa, tan sabrosa, mentirosa, deliciosa, mentirosa, me provocas, mentirosa, mentirosa. Me gustaría que me hicieras falta y ver mi alma convertida en rota, en la imagen de tu risa loca, pero ya sabes, esa pasión me asalta, mentirosa, tan sabrosa, mentirosa, deliciosa, mentirosa, me provoca, mentirosa, mentirosa, mentirosa, sabe fingir, sabe mentir, sabe ocultar tu realidad, de tu manera se las arregla para que yo pueda sentir un poco de fantasía y felicidad, de tu manera se las arregla para que yo pueda sentir un poco de fantasía y felicidad. Ese veneno que me da tu boca, una fuerza que nace contigo, por eso mira como yo te sigo, esa manera con que me provocas, mentirosa, tan sabrosa, mentirosa, deliciosa, mentirosa, me provocas, mentirosa, mentirosa. Con su risa loca, boca mentirosa, boca que sabe mentir, boca que sabe fingir, boca que sabe ocultar la realidad de su vivir, boca tan sabrosa, boca deliciosa, con su risa loca, boca mentirosa, boca que sabe besar, boca que sabe reír, boca que sabe fingirme, boca que a veces cantando me dice cuánto me quiere, boca tan sabrosa, boca deliciosa, con su risa loca, boca mentirosa.